energías pensamientos de los hombres hacia el camino correcto, convirtiéndolos en humanos, despertándolos a la vida consciente y verdadera, la cual se basa en las normas y directrices universales. La última fase del trabajo se definirá en estos 7.000 años. Por el libre albedrío al que ustedes y todo ser en el universo tiene, escogerán su camino. Serán libres para elegir porque al tener la conciencia de la existencia, al tener el conocimiento impartido de los eremitas, ustedes no podrán negar el no haberlo recibido. Muchos de ustedes se están preparando para ser los gobernantes futuros que el planeta necesita para que exista la paz y la armonía entre los humanos. Vendrá y eso será inevitable el sufrimiento, serán 7.000 años de depuración en sus energías pensamientos. Hijos míos, hermanos cósmicos, los estamos esperando. Ustedes son el ejemplo viviente que no hay energía cinabria enferma que no pueda ser salvada, transmutada y curada. Ustedes demostraron la fuerza del pensamiento positivo y todos nosotros los que pertenecemos al conocimiento, entendimiento y amor del ser uno hemos luchado y trabajado sin parar en la eternidad de nuestra existencia. Somos la experiencia y siendo así, sabemos lo que estamos diciendo. Nosotros les estamos dando este conocimiento, para que despierten y dejen atrás los sueños irrealizables de una existencia mística e irreal. Nosotros les estamos dando este conocimiento en forma directa y verdadera, para que ustedes tomen rienda de sus vidas y se encaminen por el sendero de luz y entendimiento. Los amamos, hermanos, estamos y siempre estuvimos junto a ustedes, jamás los abandonamos. Hemos luchado junto a ustedes y estamos seguros que haremos el viaje de retorno. Prepárense porque ustedes serán nuestras energías pensamientos. Los llevaremos con nosotros con mucho amor porque ustedes se lo han ganado por mérito propio. Créanlo, hermanos, ustedes son los verdaderos guerreros de la luz. Los guardianes de Tera.